quiera, porque aquí ya nadie me quiere, porque yo soy muy pobrecito, porque aquí ya nadie me quiere, porque yo soy muy pobrecito, por eso yo me voy para la frontera a ver si allá me encuentro un amorcito, por eso yo me voy para la frontera a ver si allá me encuentro un amorcito. Familia Ramírez Castañón, allá en Chicago, Illinois.